sé cuánto tiempo pueda durar sin ti. Y por eso vuelve, que siente el mismo ya yo no seré. Está con otro ya yo me enteré. Dime, baby, si tú piensas volver, yeah, yeah. Y por eso vuelve, que siente el mismo ya yo no seré. Que está con otro ya yo me enteré. Dime, si como yo lo sabe hacer, yeah, yeah. ¿Qué pasó en la relación? Amor que me tenía, lo hacíamos tan cabrón que parecían olías. Yo sé que sigo en tus fantasías. Está con él, pero eres mía. Extraño la colección de Baby Doll. ¿Cómo te quedan, bebé? Dame metiendo tu gol. Como Shakira y Piqué, rosa, champán y model. Eres la fruta prohibida que sabe a pecado y que sabe jugar con mi vida. Por eso me llevo a cualquier enredada, como una bala perdida, yeah. Sueño, yo siento tu cuerpo. Mi único enemigo es el tiempo. Tú cierras los ojos y piensas en mi nombre, pero te das cuenta que ahora hay otro hombre. Nadie cambia el oro por el cobre, me equivoqué. En mi sueño, yo siento tu cuerpo. Mi único enemigo es el tiempo. Yo aposté, vi que gané, luego perdí. Me juego la carta para recuperarte. Siente el mismo ya yo no seré. Está con otro ya yo me enteré. Dime, baby, si tú piensas volver, yeah, yeah. Go, go. Por eso vuelve, sin ti el mismo ya yo no seré. Está con otro ya yo me enteré. Dime si como yo lo sabes ser, hey. Yeah, yeah. Fumo, fumo y no me arrebato. Me dijeron que ya tienes otro gato. Yo no quiero puta pa' pasarle rato. Todas solo quieren cartera y zapatos, oye, yeah. Tú eras la única que era real, yeah. La única en la que yo puedo confiar. Tus besos eran lit, baby, lo nuestro nunca tendrá rip. Tú eras mi Angelina, yo era tu rapid. Éramos equipo, como LeBron y D-Wello, hit. Super imposible olvidarme de ti y de todo lo que hicimos en aquella suite. Baby, tú eras de verdad, ninguna de estas putas son genuinas. Son como las Louboutin fecas, hechas en China. Te juro que verte con otro me lastima. Estoy esperando que vuelva y te metes pa' encima. Por eso yeah. Vuelve, sin ti el mismo ya yo no seré. Estás con otro ya yo me enteré. Dime, baby, si tú piensas volver. Por eso vuelve, sin ti el mismo ya yo no seré. Estás con otro ya yo me enteré. Dime si como yo lo sabes ser, Queda claro que nosotros los hombres somos los peores negociantes. Cambiamos el oro por el cobre. Daddy Young y yo, Cartel. Daddy Young y yo, yeah. El disco dura, baby. Aleluya, Aleluya. Mambo Kings, Mambo Kings. Yeah, hear this music. Hear this. Hear this. This. Drop Kings. Bunny, Siggy, Daddy, Yogi, yo.